Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Un bonito miércoles, René Flores, mi colaborador y amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y una bienvenida a todo nuestro auditorio, nuestros invitados, un programa muy especial. Un programa muy especial porque vamos a hablar precisamente con esa palabra que mencionaste. Bienvenida es una palabra que está ahorita en primer plano en la Universidad de Sonora, en sus diversas unidades regionales, desde Nogales, Caborca, Santana, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, donde tiene sus sedes la Universidad de Sonora. Y la palabra seguramente es esa, es bienvenida. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque hace la semana pasada, René, pues se iniciaron las clases formales en el segundo semestre 2004-2 en toda la Universidad de Sonora. Estamos llenos de polluelos, muy nuevos búhos, polluelos, digamos así. Los nuevos profesionistas que inician su aventura para ser las personas que van a solucionar, pues, y a impulsar el desarrollo de nuestro estado y del país. Y fíjense, pues ese es precisamente el tema. El tema es que la División de Ingeniería, los programas de la División de Ingeniería, pues da la bienvenida precisamente a los nuevos estudiantes que se ingresan en ese semestre. Y para ello, pues tenemos, pues, a la persona responsable de coordinar, de impulsar estas estrategias en las ingenierías. El doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ingeniero Pacheco. Un nuevo ciclo. Muy buenos días a todo el auditorio y pues muy contentos aquí de iniciar un nuevo ciclo aquí. Pues realmente muy contentos todos los muchachos que de nuevo ingreso y el reingreso pues de los demás estudiantes aquí en todo lo que es el área de la División de Ingeniería. Y además pues las ingenierías pues son varias áreas del conocimiento, doctor. Así es. Y tenemos, para ello trajiste hacer una muestrecita, ¿verdad? Tenemos aquí dos representantes, son 8 programas que tenemos ahorita para atender a la población aquí en las áreas de ingeniería. Aquí, pues precisamente para atender las necesidades de la industria, de la sociedad, en el área de ingeniería. Y me acompañan aquí el doctor José Luis Ochoa, y está el doctor Abraham Rogelio Martín también. Entonces, ellos vienen en representación de los demás coordinadores. Pues claro, venir con que vengan todos, pues no cabemos aquí en la cabina, ¿no? Pero sí, el doctor Martín, pues, Abraham Martín con mucha experiencia. Uh-huh. Aquí pues como investigador y ya en este año pues se está coordinando los programas de ingeniería química, ingeniería metalúrgica e ingeniería en materiales. Tenemos al doctor José Luis Ochoa aquí pues también coordinador del programa de ingeniería en sistemas de información. Claro. Y también pues viene en representación también de los ingenieros industriales y de sistemas e ingeniería mecatrónica. Entonces, un mosaico impresionante. Y desde luego, pues en el área de también, ingeniería pues ingeniería civil e ingeniero minero, ¿no? También. Uh-huh. Aquí pues estamos para apoyarlos. Mencionaste tú una frase que me llamó la atención. Los programas de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora pues, están creados para fortalecer el desarrollo del estado. Así es, Rafael. Entonces, todos de alguna manera colaboramos, los profesores precisamente cada vez se involucran más, ¿no? Es en años anteriores pues se veía a veces un distanciamiento, pues los académicos por un lado, los ingenieros ya que eran egresados pues también agarraban otro camino, pero últimamente pues la gente de la industria, el desarrollo del estado se han acercado más a la universidad, también los profesores con sus proyectos también colaboran más pues a tratar de resolver la problemática regional, atender las necesidades, ¿no? Así es. Por eso los programas de las ingenierías pues están en continua retroalimentación. Y para ello, pues nuestra Universidad de Sonora tiene, los estudiantes se encuentran con unas ingenierías en general de primer nivel, ahora sí. Claro que sí, Rafael. Ahorita, pues precisamente nos da mucho gusto pues que tengamos este tipo de programas. Ahorita que menciona los campus de la Universidad de Sonora, pero también tenemos presencia en todo el estado. Entonces, también aquí pues muchos programas ya, los programas, vamos a decir, pioneros, no antiguos, ¿no?, sino pioneros aquí en la Universidad de Sonora, como ingeniero civil, ingeniero químico, ingeniero industrial, están ahorita siendo evaluados por tercera vez aquí por el CASEI. Entonces, pues ha habido muy buenos comentarios, esperemos ya en el próximo mes tener los resultados de esto, así como ingeniería mecatrónica también está, ya fue evaluado por los CIES y también pues ahora ya por CASEI, ¿no? Son los comités interinstitucionales pues para la evaluación de estos programas. Para evaluar la calidad. La calidad de los programas, así exactamente. Es. Doctores, me gustaría que empezáramos, para, sobre todo para esos papás, que los papás de estos nuevos búhos, me gustaría que les platicaran a ellos, sus hijos, en qué se están metiendo, cómo, en qué consiste la carrera en lo que ellos acaban de entrar, en las coordinaciones en donde están ustedes. Doctor Ochoa. Bueno, buenos días. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Sí, buenos días a todos, al auditorio. Soy el coordinador de Ingeniería en Sistemas de Información. Y pues aquí reponiendo a la pregunta sobre qué están haciendo los búhos en esta carrera, pues básicamente están metidos en el futuro, porque las nuevas tecnologías, lo que son los sistemas de información, pues básicamente están en todos lados, están presentes en la industria, en la academia, en cualquier pequeño, mediano, grande negocio, en todos lados hay sistemas, hay desarrollo de páginas web, desarrollo de administración de sistemas empresariales grandes. O sea, la industria, los sistemas están en todos lados. Sí, porque muchas veces uno llega como hijo y le dice al papá, papá, quiero entrar a ingeniería en sistemas de información, o quiero ser ingeniero químico. Pero el papá se queda, bueno, mijito, adelante. Pero bueno, el papá se queda con la duda exactamente bien qué es lo que es. Coméntenos, doctor Abraham, ¿cuál es su caso también en cuanto a qué van los alumnos? ¿En qué consiste la carrera? De acuerdo. Yo soy coordinador de ingeniería química, ingeniería metalúrgica e ingeniería en materiales. El ingeniero químico pues tiene la capacidad de, en su formación, de al egresar enfrentar tanto aspectos del área de la industria de alimentos, de energía, inclusive de la minería y también aspectos ambientales. Mientras la carrera de ingeniería metalúrgico se enfocan en resolver problemas específicamente de la industria mencionada, del área de la minería. Y el ingeniero en materiales, cabe mencionar que estas últimas dos carreras son nuevas en la Universidad de Sonora. Está de ingeniero metalúrgico, está por apenas vamos en el séptimo semestre, y de ingeniero en materiales el tercero. Bueno, en lo que respecta de ingeniero en materiales, ellos van a tener una preparación que les va a permitir tener acceso a toda la química del silicón, que ayuda mucho a los semiconductores, a polímeros y también nuevos materiales que van a ser como un apoyo a la creciente industria que se está creando en el estado relacionado con el aspecto aeroespacial. Muy bien. Que finalmente son las industrias punta. Así es. En nuestro estado, la aeronáutica, los sistemas de información también se ligan a esto, entre otras más. ¿Cómo andamos con la formación, el capital humano que llevamos sus maestros? ¿Qué tan preparados están? Mencionabas, doctor Lobardo, algunas carreras tienen 50 años. Exactamente, Rafael. Esto, pues de alguna manera, se ha ido reforzando ya con, aprovechando, ahorita, pues tenemos los 4 departamentos que atienden pues a estos programas de ingeniería. Entonces, aquí ahorita pues se han incrementado los, vamos a decir así, la evaluación pues de estos profesores, profesores PROMEP, que pues precisamente por la productividad de los profesores es como se les da este reconocimiento. En cuanto a direcciones de tesis, publicaciones, vinculación, esto tenemos elaboración de sus libros, de sus apuntes de clase. Entonces, y al, estamos hablando ya de un 30% también de algo más ahí de la de los profesores, pues en de tiempo completo, pues también en, dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una distinción, ¿verdad? Es una distinción nacional, pues nacional, esto claro. Precisamente por su producción y publicaciones internacionales, todo esto que tenemos. Asisten a eventos, congresos internacionales también, nacionales. Van y presentan, doctor, los profesores, los investigadores, a, ya sea en congresos aquí en, dentro del país o a nivel internacional también. Eso se dice fácil, tenemos, pero no cualquier universidad lo hace. Lo logra. Tenemos mucha participación aquí nosotros en eso, entonces los profesores están bien preparados, traen pues también relaciones con profesores de otras universidades, adaptación de las tecnologías aquí en... A los programas de ingeniería, ¿no? Todo esto cuenta mucho. Entonces los estudiantes se deben de sentir pues orgullosos de tener esta planta de profesores que tenemos ahí. Entonces aquí precisamente pues todos ellos ahí en los últimos años pues también hemos aprovechado las convocatorias de CONACYT de repatriación y retención para involucrar pues jóvenes investigadores que han estudiado en el extranjero, universidades nacionales, y ya se están integrando a la planta de profesores. Esa es una labor muy interesante, entonces, porque luego teníamos las fugas de cerebro. Entonces ahora hay una preocupación de nuestra universidad, pues hey, no te quedes allá, no te vayas, aquí hay trabajo. Tenemos que aprovecharlos aquí nosotros, y casos concretos, pues aquí tenemos los coordinadores que me acompañan. Esos que están aquí, ¿verdad? Pues ellos vinieron por repatriación, entonces ya ahorita pues están involucrados, inmersos pues en la actividad universitaria. Así es. Entonces, pues es interesante. ¿Cómo andamos también? Ya hablamos del recurso humano, los maestros que están preparándose continuamente. No en cualquier universidad tiene el nivel que tiene la Universidad de Sonora. Y en las ingenierías yo pienso que es algo que sobresale en la universidad. En equipamiento, hemos visto instalaciones nuevas también, el doctor Lobardo, en sus áreas también, ingeniería química, en las nuevas áreas de mecatrónica, sistemas de información. Edificios nuevos, laboratorios nuevos también, con equipo millonario. Platíquenos. Bueno, pues parte de ese equipo ha salido por gestiones que las administraciones anteriores, en su forma de jefes de departamento, coordinador de programa y directores de división, han aplicado a los programas institucionales de fortalecimiento, y es como han adquirido ciertos equipos. También otra parte igual de importante han sido las gestiones de que cuando los investigadores, los profesores e investigadores consiguen proyectos con la industria, entonces en base a eso se va fortaleciendo también los laboratorios, y además que da oportunidad a que ciertos alumnos se formen en esas áreas y tengan interrelación con la industria. Edificios y así, nuevos, ¿verdad? Edificios nuevos, así es, equipo especializado también. Además, aprovechando que estás en el uso de la palabra, doctor, además en las ingenierías hay líneas específicas en las cuales se pueden orientar los nuevos estudiantes. Así es. Energía, por decir algo, ya mencionaste algunas. Sí. En el caso de ingeniería química, las áreas en las que pueden tomar materias optativas es energía, materiales, en metalurgia, biotecnología, ambiental. Interesantísimo. Son ocho, sí. Áreas estratégicas, doctor. Áreas estratégicas. ¿Y procesos químicos? Básicamente. Procesos químicos, diseño de equipo. Exactamente, es. De ahí, Rafael. Entonces, ha habido mucho impulso, disculpe que interrumpe, pero sí, pues hemos tenido el apoyo, ¿no?, de las administraciones, y aprovechar los diversos programas, ¿no?, como el PIFI también, FADOES, los fondos, ¿verdad? Los fondos, o sea, no están esperando que les lleguen los fondos. Ustedes van a buscar los fondos. Tenemos que participar ahí, aprovechar las convocatorias, buscar. Ahorita pues estamos reforzando los laboratorios en el Departamento de Ingeniería Industrial, un tercer piso en el edificio principal de Ingeniería Industrial, reforzando también pues otros edificios para atender los nuevos programas también, como mencionaba el doctor Martín, que ingeniería metalúrgica e ingeniería materiales, pues que ahí los traíamos el primer año, ¿no?, donde en un rinconcito, y ahorita ellos tienen sus aulas equipadas, sus baños están a punto de terminarse, todo esto. Entonces, lo mismo hace unos 10 años, pues en el área de ingeniería industrial, yo creo que apenas era un laboratorio en un aula, así en laboratorios de ingeniería eléctrica, y ahora pues son laboratorios de primer mundo, vienen. Recuerdo, estaban ahí un poquito de la división tanto de ingeniería. Ingeniería mecatrónica, robótica, todo esto hemos tenido pues bastante impulso, ¿no? Un orgullo de la universidad. Claro, y se pueden también presentar como un orgullo ahí, y esto pues más adelante platicaremos ahí lo que viene de la Semana Cultural también. Aprovechando esa oportunidad, estamos hablando de infraestructura, sistemas de información, en ingeniería civil, que tienen unos laboratorios también impresionantes de mecánica de rocas también. En minería, no se diga, ¿no? Hay una actividad muy, muy importante en infraestructura y relaciones a nivel de vinculación. Los estudiantes de nuevo ingreso pueden ir conociendo estos espacios para que digan, oye, tenemos todo esto, mira. Sí, claro que sí. Los estudiantes, particularmente en la carrera de sistemas de información, tenemos una materia que se llama Introducción a la Ingeniería en Sistemas de Información. Uh-huh. Aquí es en esta materia es donde ellos pueden aprender todo lo que van a ver a lo largo de la carrera, ¿no? Sí. ¿Dónde están los laboratorios? Se les enseña, se les explica así en forma general cómo usarlos. Ellos pueden asistir, ¿no? Desde el primer día ellos pueden visitar los laboratorios y estar en contacto con ellos. Una especie como de paseos de turismo, para turismo los jóvenes. Académico. Turismo académico, ¿verdad? Oye, es buena idea, fíjate. Sí, sí, para que conozcan todo lo que tienen, ¿no? Que conozcan a todos sus maestros, también vean cómo son. Así y es. Que conozcan sus laboratorios, ¿no? A sus funcionarios, ¿verdad? Que vayan ubicando, dónde están los profesores también, de qué determinadas áreas. Así es. Sus tutores ahí, los estudiantes. Y ahorita que comentas esto, ¿de cuántos alumnos estamos hablando de nuevo ingreso en sus programas? Pues mira, para el caso de Ingeniería en Sistema de Información, entraron 80 alumnos. 80 alumnos. Así es, para el caso de Mecatrónica entraron 270, y para el caso de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 430, por ahí más o menos. Uh-huh. Para el caso de Ingeniería Química, 82, Ingeniero Metalúrgico, 40, e Ingeniero Materiales, 40. Sí, y la tendencia va. Sí, sí, se ha ido incrementando también en ingeniería civil alrededor de 300 nuevos estudiantes y otros 80 de ingenieros mineros, pero también se han entrado otros en el área de tronco común, entonces tenemos 40 estudiantes más, estamos hablando. Ya, además en ingeniería minera, pues ya se integran los estudiantes de la unidad norte de Caborca, porque allá también se abrió la carrera. Entonces ellos ya vienen aquí al quinto semestre. A partir del quinto semestre ellos ya se vienen, se trasladan a la unidad centro. Aquí en la unidad centro, exactamente. Pues fíjense que entonces estamos hablando de un poquito más de miles de estudiantes de nuevo ingreso. Uh-huh. Entonces tenemos que darles una adecuada atención aquí, con el apoyo de todos los profesores. Aprovechando, doctor, y lo mencionaste hace ratito, en los programas de ingeniería, las estrategias de la división de ingeniería, ustedes se reúnen. Yo digo, pues siempre están evaluando los programas, proyectos, aquello y demás, junto con tus coordinadores y jefes de departamento, ¿no? A los cuales les mandamos un afectuoso saludo a todos los jefes de departamento de Ingeniería Industrial, de Ingeniería Química y Metalurgia, de Ingeniería Civil y Minas, y el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Un saludo desde aquí. Todos estamos haciendo un esfuerzo por darle la bienvenida y generar un ambiente favorable a todos los estudiantes. Para ello viene un evento muy importante, Leobardo, en el cual la universidad, en particular la División de Ingeniería, integra esfuerzos para generar un ambiente bonito, amigable, académico, investigación y, bueno, hasta de recreación. ¿De diversión también? Diversión. Sí, sí, tenemos que aprovechar. O sea, el estudiante se debe sentir a gusto, pues, aquí cuando llega, ¿no? Uh-huh. O sea, precisamente se organiza anualmente, pues, la Semana Cultural de Ingeniería, con la participación de las sociedades de alumnos de las diferentes carreras, precisamente para que se interrelacionen entre ellos, que ellos tengan más comunicación. Entonces, además de conferencias magistrales, participación de los profesores mismos aquí de la universidad, también pues se tienen otro tipo de actividades para que ellos, pues es un relax también, ¿no? Claro, entonces, convivencia, ¿verdad? Actividades artísticas, culturales, precisamente que tengan más convivencia. Deportivas. Actividades deportivas, torneos, ahí se tienen, torneos de ajedrez, siempre que organiza aquí, pues, aquí René, ¿no? Siempre es, conocimiento, ha sido el motor aquí. René, ¿verdad? Sí, ping pong, entonces, básquetbol, fútbol, diversos torneos. Y visitas industriales también, muy importante. Además, pues se dedica un día pues para realizar visitas industriales, que los estudiantes que van entrando pues vayan a ver dónde, cuál va a ser su fuente de trabajo, que les pegue el aroma pues de las plantas así o lugares de trabajo, ¿no? Claro. Eso es muy importante. ¿Ese para cuándo está programado, doctor? Eso está programado entre la primera y segunda semana de noviembre. Es. Obviamente, todos los programas, los jefaturas de departamento, las coordinaciones, la dirección, tiene puertas abiertas tanto para estudiantes como para los papás también. Así es. Los padres de familia en cualquier momento pueden asistir a las coordinaciones a preguntar cómo van sus hijos, ¿no? Uh-huh. Ya suena a lo mejor un poquito como que todavía los cuido mucho, pero pues, hay muchos papás que sí se preocupan por sus hijos, ¿no? No los dejan a la deriva. Nada más son puertas abiertas, también que los papás pueden visitar las instalaciones, me imagino, claro, ¿no? Sí. Que conozcan nuestra inclusive universidad. Inclusive ahí la maestra Ananía de la Alegría, ella organiza pues reuniones para que vengan los padres de familia, ¿no? Y no, esto ha sido pues, les ha gustado mucho, a muchos papás que vengan, y en los diferentes programas esto, claro, no es una obligación, pero sí tenemos las puertas abiertas para que ellos vengan a conocer dónde están sus hijos, ¿no? No es que los vayan a traer de la mano, pero sí que conozcan a sus maestros, a los funcionarios aquí de la universidad. Y es muy valioso eso, sobre todo con el alumno que es de fuera, con el foráneo, el alumno que viene de Caborca, que hay de Cananea, que vienen a estudiar para acá y el papá se queda preocupado. Entonces, claro, de repente dice, bueno, vamos a la universidad, a ver, vamos a visitar la ciudad. Donde es seguro, nuestra universidad es segura, ¿verdad? Claro hay que sí. Vigilancia constante. La vigilancia es muy importante en la universidad. Se han estado pues arreglando muchas instalaciones ahí desde, quizá ahorita se encuentren ahí con problemitas, pero es para avanzar pues también problemas en cuanto a estacionamientos, que arreglo de tuberías, pues de que tenían más de 20 años, 30 años, uh-huh, han colapsado, entonces se trata de mejorar, ¿no? Entonces mejora de baños, de laboratorios, todo eso lo pueden ver pues ahí. O sea, claro, es molestia ahorita de repente, ¿no? Pero ya al cabo de unas dos semanas, pues va a estar mucho mejor. Estamos hablando de todas las bondades que ofrece nuestra Universidad de Sonora. Esta es tan solo una muestra, pero en todas las divisiones y departamentos es la misma política, fíjense. Nuestra alma mater así es. Pero también los estudiantes tienen obligaciones. ¿Qué les dirían? ¿Qué conducta deben de llevar? ¿Qué ambiente deben de generar? También, ¿verdad? Se vale. Sí, también se vale. De ahí un consejo que les doy a mis estudiantes es que, por ejemplo, de obligaciones, para ayudarles en sus estudios, con que le dediquen media hora al llegar a su casa a leer los apuntes que vieron, eso es suficiente y les puede ayudar mucho en sus estudios. Luego, otra, eso sería en lo práctico, lo que sé de la vida diaria. Lo otro es que conozcan ellos el reglamento, que en su tiempo se le va a dar se le va a entregar. Y luego un aspecto muy importante, tanto para estudiantes como para aquellas personas que les ayudan a ellos a estudiar, es que ellos al llegar aquí a la universidad, para digamos asesorarse en qué materias tomar y qué decisiones tomar en la carrera, van a contar con lo que se llama tutores de estudiantes. Entonces eso es importante que ellos sepan para la hora de seleccionar una materia a llevar el próximo semestre, van a contar con ese tipo de ayuda. Una especie de asesor, ¿verdad? Asesor. Sí, es un asesor. Todos los estudiantes deben de tener un tutor así, uh-huh, exactamente, uh-huh, así como dice el doctor Abraham Martin. Y además pues que tanto de las materias, pero también si alguno pues trae problemas de matemáticas, física, química, los departamentos respectivos, pues ellos ofrecen sus pares, asesoría en pares, así, ¿no? Privada, ¿verdad? Entonces, personalizada, ¿verdad? Que los mismos estudiantes de esas carreras, pues puedan apoyar, que se sientan más en confianza, pues, claro, con los estudiantes, ¿no? Así eso es. Adicionalmente, pues, se hacen algunas sesiones informativas, grupales, para todos los de nuevo ingreso, ajá, para explicarles todos los servicios que tienen, al ser alumnos de la Unison, ¿no? Claro que sí. Tenemos servicios de psicología, servicio médico, uh-huh, toda la biblioteca, los sistemas de laboratorios informáticos. Hay muchos servicios. Muchos servicios. Se le van a dar pláticas en corto, ¿verdad? En cada coordinación. Así es. Por último, estamos terminando con nuestro programa. Y finalmente, un aspecto muy importante para todos los estudiantes de la División de Ingeniería es que se cuenta con la posibilidad de movilidad estudiantil para ir a Francia, Estados Unidos, España y países de... Pero para ello deben... de echarle ganas, exacto, tener un buen, sí, buenos promedios y pueden, exacto, visitar cualquier universidad de las que tiene relación la Universidad de Sonora. Así Europa, es. Sudamérica, Brasil, Canadá, claro, Estados Unidos, América, parte, sí, de la formación. Doctor, nos estamos yendo, tus últimos comentarios para, bueno, nuestros, pues, estudiantes. Los estudiantes, pues, que como dicen aquí los coordinadores, ¿no?, que le echen muchas ganas, o sea, que vengan precisamente a prepararse. Queremos ingenieros bien preparados y estamos para apoyarlos nosotros a través de la División de Ingeniería, los jefes de departamento, los coordinadores de cada uno de los programas y, por supuesto, los profesores, ¿no? Entonces, ahí los esperamos. Bienvenida a nuestros, bienvenidos, estudiantes. Bienvenidos y muchas gracias por atendernos aquí, Rafael. Pues este programa es de la División de Ingeniería, precisamente tiene diversos órganos de difusión y es un puente de enlace precisamente entre el quehacer universitario, en particular de los programas de ingeniería, y la sociedad. Enhorabuena, gracias por estar aquí con nosotros, doctor Jesús Eduardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería. Agradecemos a todos. Y desde luego, pues, a nuestro amigo José Luis Ochoa Hernández, gracias por estar. Así doctor es. Abraham, muchas gracias. Muy interesante mensaje que acaban de dar nuestros invitados a los nuevos estudiantes de la Universidad de Sonora, René. Y antes que nada, pues ya para despedirnos, déjenme hacerles un pequeño comercial. Resulta que tenemos, ya les hemos dicho con anterioridad, precisamente la División de Ingeniería, preocupada por fortalecer nuevas actividades productivas en nuestro estado. Desde hace algunos meses ha iniciado algunos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades rurales. Nos estamos vinculando también con el desarrollo del sector rural. En ese sentido, pues, hemos estado trabajando también con otros departamentos y divisiones de la Universidad de Sonora y estamos impulsando como Universidad de Sonora el primer encuentro estatal de turismo rural sustentable. Desarrollo comunitario, educación, cultura, recreación, investigación y conservación, claro que sí. En ese sentido, la Universidad de Sonora, le comentamos, y a través de sus unidades y áreas respectivas, en coordinación con universidades, dependencias y organizaciones gubernamentales, privadas y sociales, invitan a que usted participe al primer encuentro estatal de turismo rural sustentable a realizarse el 10 y 11 de abril, perdón, de septiembre del 2014. No, perdón, estoy mal, es el 11 y 12 de septiembre del 2014. Estamos recibiendo ponencias por escrito hasta el día 5 de septiembre. La verdad, y fíjense que dentro de este evento, pues tenemos también ponencias, tenemos conferencias magistrales, tenemos un sendero, una ruta de turística, un corredor turístico que se va a instalar en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo. Invitamos también a las personas que tengan algo que exhibir, proyectos estratégicos, gastronomía, resultados también de los gestores en proyectos de turismo, a que sean parte de este corredor turístico. Y desde luego a todos los invitamos a que participen con trabajos, con ponencias. El objetivo del encuentro, pues, es fortalecer los proyectos presentes y futuros del turismo en Sonora y generar conocimiento orientado a atender los problemas relacionados con el desarrollo regional de las comunidades. Estamos claros que la universidad, las universidades, el sector público, los empresarios y las organizaciones civiles somos importantes en este proceso. Muy bien, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.